Si ahora es que tú estás llamando a tu diablo y moviendo tu campana, te cogió el sueño. Porque si ahora es que tú estás llamando a tu demonio, mi Cristo hace rato que está aquí. Dios no le tiene miedo a agüita, vini, vini, ni jala loco. Ponte la ropa al derecho, al revés, como tú quieras. Ponte el vaso de agua al revés, como tú quieras. Prende el velón como tú quieras, que yo no vine sola. Alguien me trajo el que te venció en la cruz del Calvario. Ministerio Internacional Captadores de su Gloria presenta. Un aplauso al Señor. Díselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre, a su nombre. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto creen que Cristo vive? ¿Cuánto creen que Él vive? A su nombre. Bien, buenas noches, que el Señor les bendiga. Soy su hermana Bersalini Nibar, una sierva igual que usted, porque el grande aquí es Dios. Amén. Me ha tocado ser la disertadora de la palabra del Señor. Damos gloria a Papa Dios, de Él es toda gloria y toda honra. Dios le bendiga. Dios bendiga a cada hermano que está acá. Dios bendiga el cuerpo oficial de esta congregación. Dios bendiga a los vecinos. Vaya conmigo de inmediato al libro de Juan, capítulo 11. Aleluya, libro de Juan, capítulo 11, a la altura del versículo 21, bendito sea el Señor. Juan, capítulo 11, a la altura del versículo 21, aleluya. Gloria, gloria, gloria al Señor. ¿Cuánto adoran al Rey de Reyes? ¿Cuánto adoran al Rey de Reyes? ¿Cuánto pueden batir su mano al cielo y darle gloria a Papá Dios? ¿Cuánto baten su mano al cielo y le dan gloria al Eterno? Bate tu mano arriba, dale gloria a Papá Dios, a su nombre. Juan capítulo 11, versículo 21 en adelante. Gloria a Jesús, aleluya. Santo es el Señor, mi alma bendice al Señor. Todo el que lo tiene dice santo. El que no lo tiene dice gloria a Dios. Y el que lo está buscando diga aleluya conmigo. Alabado sea el Señor, eso es. Y los vecinos que están en casita, pídale permiso al Salmo 91. Y al Salmo 23, vaya conmigo a San Juan, capítulo 11, versículo 21. Hay gente que no mueve la Biblia del Salmo 23 y del Salmo 91. Usted tiene esos salmos y nosotros tenemos el dueño de ese salmo y está aquí en este día y quiere darte vida eterna, aleluya. Oh, gloria al Señor. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Tener la Biblia abierta en un salmo no te cubre de nada. Ni te guarda de nada, porque el diablo no solamente tiene la Biblia abierta, sino que se la sabe también. Bendito sea el Todopoderoso. Pero hay algo que no tiene, y es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Juan capítulo 11, versículo 21. Y siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo quiero proceder a hacerla pública, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Súbalo más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los de atrás, ¿me escuchan? Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y todo esto que creen en mí no morirán eternamente. ¿Crees esto? ¿Usted cree esto? Dele aplauso a papá entonces en esta noche. Y dele gracias por su palabra. Bendito sea el Señor. Padre mío, Señor mío, Príncipe de Paz, Eterno mío, te doy gracias por tu palabra. Tu siervo me ha presentado en oración, Señor, con autoridad, con unción, en esta preciosa noche. Yo solamente voy a darte gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, amado de mi alma. Gracias por tu deidad, por tu poderío, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este beneplácito que tú me ofreces. reveses de poder estar aquí disertando tu palabra para gloria de tu santo y bendito nombre. A ti te doy gloria, Padre mío, adoro tu santo nombre, adoro tu nombre y proclamo tu reino y tu gobierno en este lugar. Establezco tu reino y tu gobierno en este lugar, Dios del cielo, Dios amado. Padre mío, que tu poder se esté moviendo en los cuatro extremos de este territorio, de este lugar, para gloria única de tu santo nombre. Anda, Padre mío, convence de pecado, trae liberación, vida eterna. Que tu nombre sea glorificado en este lugar, Padre Santo, en el nombre de Jesús. ¿Alguien aplaude con vida para el Rey? ¿Alguien aplaude con vida para el Rey? ¿Alguien aplaude al Rey de Reyes y Señor de Señores? Aplauda con vida para el Todopoderoso. Aplauda con vida para el Todopoderoso. Alguien grita gloria. Yo lo noto como tímido. Bendito sea el Señor. Yo lo noto como tímido en esta noche. Hay alguien que provoque un alboroto en este lugar. ¿Dónde están las mujeres que baten la mano para arriba, que se desgreñan en el espíritu? Bate hasta la peluca para arriba. Quítate el pisapelo, la gomita, la chancleta. Bate la Biblia para arriba, la tuerca. Que el diablo sepa que estamos aquí en esta noche. Abre tu boca, desata tu lengua, que te siento muy quieto. Abre tu boca en esta noche a su nombre. Si alguien está a tu lado que está medio apático, cambia de equipo. Cambia de equipo, que hay cosas que se pegan. Si alguien está medio agachado, que no quiere adorar y tiene un degodego como una anemia espiritual, dile: mejor me voy de aquí. Mi alma adora al Cristo. Dile: te sacude o me muevo. Dile: o te sacude o me muevo, que estoy peleando. Vine a buscar a Dios. Dile: mi alma bendice al Rey. Usted no puede estar callado, estamos en campaña. Por eso es que hay gente que va al oculto y sale herido. Sale con más problemas y más batallas, porque es que usted es una batalla. No hay nada más fuerte en una campaña que un cristiano que no quiere adorar. Eso es peor que un satanista. Porque lo que tiene como que lo pega, bendito sea el Señor. Usted no ve gente que pasa y toma una oportunidad y dice: a su nombre. Pero en la casa traigan hasta los calderos. Hablan más duro que un hombre y en el culto de que son una megadami, que son muy finoles. A su nombre, bendito sea el Cristo que vive. Y eso se pega, el pueblo dice gloria, porque como que tú le pegas tu anemia. Pero hay una gente que tiene actitud, porque sabe en la mano de quién está y que tengo un pleito. Y usted puede tener autoridad, pero si le muestra el diablo que usted le tiene miedo, te va a comer. Mi alma adora a Cristo que vive. Muéstrale que tú sabes en la mano de quién está y di con actitud: al nombre de Cristo, que el diablo sepa que estamos aquí. Oh, gloria al que alguien debe de adorar. Sube tu voz todavía, que siento el pueblo apático y voy a predicar. Alguien que adore al Rey de Reyes. Aleluya. Súbela más todavía, súbela más todavía, súbela más todavía. Eleva tu voz, eleva tu adoración. Santo, no te quedes callado ni apático. Vamos a provocar que algo pase aquí. Si quieres, se puede sentar. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Hay que estar adorando, hermano. Hay que estar glorificando el nombre del Señor. Cuando se habla de campaña, eso es algo tremendo. Si tiene como sentarse, puede hacerlo. Si tiene que quedarse de pie, fuego. Hay guardias que se mueren, pero de pie. Nunca sentado. Y más cuando a uno le están dando palo. Yo no sé cómo es que hay hermanos que están peleando una guerra con el diablo y echan un culto 3 horas de que sentado. Aleluya, ya con razón Él te está dando tanto palo. Es que Él sabe que tú le tienes miedo y te va a morir en una silla. Pero hay otros que van a reprender, aunque sea por sospecha, que le van a decir al diablo: esta guerra te empate, si tú me tiras, yo te tiro. Y si tú no quieres saber de mí, yo no quiero saber de ti tampoco. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Dile: esta guerra hasta la muerte. Pero si usted tiene miedo, quédese calmado. Vamos a provocar el nombre del Señor, a proclamar el nombre de Cristo aquí en este lugar, para gloria y honra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre en la campaña, cuando hay una gran multitud, alabado sea el Señor, Dios se mete por un lado que la arranca. A veces los de atrás son los que sienten a Dios, y a veces los del medio son los que están en el culto, y los de atrás no han llegado. A veces los de adelante son los que están en el asunto. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Vamos a ver de quién va a ser el alboroto en esta noche, porque yo veo gente que tiene los brazos cruzados desde antes de llegar a la campaña. Desde que veían en el camino, venían con los brazos cruzados. Pero hay gente que desde el camino, es más, bañando, se sintieron el ambiente y dijeron: hay un pleito casado en la campaña, déjame ponerme ropa cómoda, porque los demonios de allí privan de dicen karateca, yo soy cinta negra. Aquí no se sabe cuál está más loco, si los demonios o nosotros. Abre tu boca, maloco, neva senda. Es que siento un ataque en el ambiente, Lima, Cuba. Oh, gloria al que... No con deba cumacua, arroba canda, sacúdate en esta noche. Que hay alguien que no quería el culto aquí, aquí es que el culto va. Porque Dios es que sabe de este asunto. Usted no siente la que le culiba senda. Usted no siente la batalla. Oh. Y está ahí. Si ahora es que tú estás llamando a tu diablo y moviendo tu campana, te cogió el sueño. Porque si ahora es que tú estás llamando a tu demonio, mi Cristo hace rato que está aquí. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo siento una contraguerra en los aires. Oh, gloria al que vive. Dios no le tiene miedo a agüita, vini, vini, ni jala loco. Ponte la ropa al derecho, al revés, como tú quieras. Voltea el vaso de agua al revés, como tú quieras. Prende el velón, como tú quieras, que yo no vine sola. Alguien me trajo, el que te venció en la cruz del Calvario. Wow, yo no sé cómo usted puede sentir una guerra y quedarse quieto. Y tacaya masenda. Había mujeres que estaban sentadas y se pusieron de pie. Oh, gloria al que vive y que liberta. ¿Cómo tú sientes una guerra en un ambiente y te quedas quieto? Dale guerra a la tiniebla, tú también. Nunca que usted siente una guerra se quede quieto. Hay gente que han ido en un vehículo y sienten una batalla, una guerra, y se hacen los locos y han habido accidentes y se le parten hasta las dos piernas. Cuando usted siente una guerra, el Espíritu Santo que usted tiene, que no es de adorno, le está alertando algo. Te está diciendo, no te duermes en el expreso. No te duermes en el vehículo, que hay una batalla. Si te coge el sueño porque hay un demonio en la calle territorial que fue enviado para derramar sangre y está provocando un letaldo espiritual para que te duermas. Si sientes que te está cabeceando, mi alma adora a Cristo que vive. Oh, gloria al que vive, empántate, sacúdete, dile conmigo, no diablo, vete para allá con tu sueño. Hay gente que desde que llegaron sintieron la amenaza y nada más se sentaron cómodos. Hay una guerra ya. ¿Cómo que hay una guerra ya? Ponte en actitud de guerra, que aquí hay gente que cuando habla lengua los demonios corren. Aquí hay gente que cuando bate la mano para arriba algo pasa. Aquí hay mujeres que cuando se mueve le dice retrocede tiniebla, retrocede demonio, mi alma adora al Cristo que vive. Entonces no te quedes quieto, muévela para arriba, bátela para un lado, sacúdete, grita gloria. No te quedes quieto en esta noche, alborótate. Que el barrio tenga que salir, porque cuando el impío está de patronales, ellos están en la calle. ¿Ah? Cuando uno va a cruzar, tiene que cruzar por el otro lado. Porque no aguanta la bulla, que el colmadón, que el perreo, que el sandungueo. Cuando ellos están en teteo, cogen toda la calle. Ahora me toca a mí, dile. Dile, nos tocó a nosotros ahora el alboroto, dile. Dile, aquí no hay juca, pero hay presencia, dile. ¡Oh, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta! Yo sentí un ambiente tan fuerte ahorita. Bendito sea el Señor. Que veía gente de la comunidad entrando y estaban transformados. Así que manténgase en comunión, que el diablo está herido. Y él no se hiere solo, él lo hiere cuando lo estamos cortando. Y parece que se le está haciendo daño aquí en esta esquinita. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. El problema no es la muerte, el problema es morir sin Dios. Ese es el tema que voy a predicar. El problema no es la muerte, el problema es morir sin Dios. Dele aplauso a Cristo y puede sentarse. Mi alma adora a Cristo que vive. Santo es el Señor. Estamos al aire libre y pretendo dar en el blanco. El problema no es la muerte. Eso es lo que le quiero decir al impío en esta noche. Y aún a la iglesia que tiene como un miedo y un pánico. Bendito sea el Señor. Aleluya. Yo entiendo que usted se quiere cuidar, pero tiene que ser sabio, porque el diablo lo que quiere es provocar un pánico en el corazón del creyente. Y nosotros somos los que tenemos que decir esto que yo voy a predicar, que el problema no es la muerte, la problemática es morir sin Dios. El impío le tiene miedo a morir, el cristiano le tiene miedo a morirse, porque no me diga que no, usted le tiene miedo a morirse también. Hay como un pánico, bendito sea el Cristo que vive en los aires. Nadie quiere partir de esta tierra y nadie quiere que le canten el número 20. Nadie se quiere ir adelante, bendito sea el Todopoderoso. Todo el mundo quiere vaquear con Cristo, pero nadie se quiere ir. El pueblo está como asustado. Sin embargo, yo quiero recordarte que los mensajes que se estaban predicando 2018, 2019, aún 2017, 2020, que era lo que se le estaba diciendo a la iglesia. Desde el 2015, los predicadores le estaban diciendo a la iglesia va a ser sacudida. Ese era el mensaje. La iglesia va a ser sacudida. Iglesia, prepárate. La iglesia va a ser sacudida. Vienen cosas fuertes. Entonces ahora que llegó lo fuerte, la iglesia está como que Dios no le dijo nada. Versa, pero que se han descarriado mucho. Ah, Dios dijo que la iglesia iba a ser sacudida. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay gente que se fueron. Hay otros que no han abierto la iglesia. Hay otros que tienen miedo de congregarse, pero no tienen miedo de ir al supermercado. Hay gente que tiene miedo de venir al culto, pero no tiene miedo de ir al banco y hacer una fila. Ellos prefieren que se les pegue el COVID en el banco y no en la iglesia adorando a Dios. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. El problema no es la muerte. El problema es que jamás va a ser la muerte, porque la muerte es parte de nosotros. La muerte es un proceso natural. La muerte vino en el paquete. Cuando alguien muere hay una separación de materia. Ya lo he dicho muchas veces. Bendito sea el Señor que el cuerpo, esta carne, este cacarón, va a ir al polvo. Bendito sea el Señor porque de ella fue tomada. El espíritu va a ir a Dios quien lo dio, y el alma, conforme usted haya vivido en la tierra, si vivió para Cristo, va a ir a un lugar de descanso hasta que suene la trompeta. Pero si vivió para sus deleites, para su pecado, para el teteo, para la juca, y usted se muere, le pueden hacer 9 días, cabo de año, le pueden sonar campanas, le pueden cantar cánticos, le pueden cantar coro, le pueden echar una caca de cerveza, y para donde usted va no se la va a beber, porque el que se muere sin Cristo va para un lugar que no haya dado fundita, ni de botellita, ni venden ni mavi. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Lo que hay es candela por todos los lados. Ahora el que se muere sin Cristo le puede decir a la familia: si me muero no me hagan velorio, si me muero no me hagan 9 días, si me muero no te preocupes por una caja buena, entiérrame hasta en funda, que ya yo gané. Y este cacarón maluco nema sanda. La iglesia tiene que perderle miedo a la muerte. Yo sé que usted debe de sentir tristeza y hasta temor por partir de esta tierra y dejar sus hijos solos, por no ver su mamá, por no ver su papá. Pero la iglesia no puede cargarse con un miedo y un pánico y una fobia y una ansiedad. Bendito sea el Señor. Hay que si muero. Si usted está así es porque usted no sabe para dónde va. Pero si usted está seguro que si se muere se va con Cristo, usted dice: que el diablo haga lo que yo quiera, que yo estoy pago. Que venga gripe, que venga fiebre, que venga infarto, que yo sepa dónde voy. Yo estoy tranquilo y estoy confiado para que el enemigo no se engañe. Porque hay gente que va y se le tasa. Eso es como que subió ahí donde era. Bendito sea el Señor, y el monitor como que me está dando un cariñito. Ahora sí, aleluya, es que hay una guerra. Esto no es sonidista ni es la pastora, es que hay un pleito. Y yo sé que el diablo tiene un pleito conmigo y yo tengo otro con él. Hoy le vamos a dar hasta con el micrófono, pero no nos vamos a quedar dado. Si él te da, dale tú también. Hay gente que dice: no, yo no me meto con Satanás. ¿Cómo que no me meto con él? Si él fuera humano, ya yo le hubiera despegado una oreja, porque aquí hay gente que pelea y que aruña también. Es que él no quiere saber de nosotros. ¡Date tu mano para arriba! Oh, pero por poco y nos mata en el mundo. Aquí hay gente que está vivo porque Dios tenía propósito con ellos. Oh, pero te buscó a carta blanca en el mundo, ¿no te acuerdas? ¿Cuántos palos, cuánta brujería te echaron para volverte loca, para matarte, para que te prostituya? ¿Y dónde tú estás ahora? ¿Y por qué estás tan callada? Grita gloria, dale hueque, hueque al diablo. Y todavía siendo cristiana hay brujos que se atreven de que a tirarte agüita. Ah, pero es loco que tú estás diablo. Tú no sabes que el que tiene a Dios no le cae brujería. Tú no sabes, maluco, me basando. ¡Sacúdete en esta noche! A pesar de la guerra, yo siento a Dios aquí. Yo siento gente con patines espirituales que van a correr en el espíritu aquí en esta noche. Hay gente que Dios lo está preparando para el último tiempo. Ahí hay gente que llegaron agonizando en esta noche. Gente que le dijeron a Dios: me estoy muriendo espiritualmente, no me deje morir, no me deje volver atrás. Yo quiero sentirte como antes, yo quiero sentir tu gloria, rópame con tu presencia, no me deje ir como vine en esta noche. Quiero sentir que tú estás conmigo, sacúdame, que yo sienta tu presencia. Gente que rindo. Si tú me das fuerza, no me rindo. Si me fortalece, no me... ¡Ah, era fuerza que tú necesitabas! Recibe fuerza en esta noche de parte de Dios. Recibe fuerza en esta noche de parte de Dios. Si nada más fuerza que tú necesitas para seguir hacia adelante, papá Dios te va a fortalecer. Alabado sea el Cristo que vive. El mundo entero, el mundo que priven guapo, los que priven en machetero, y los presidentes y los políticos que creen que lo saben todo, le está temblando hasta la canilla. Jehová lo puso a temblar con un virito. Y si usted anda diciendo por ahí que ese virus lo trajo el diablo, usted se equivocó. Ese virus fue autorizado por el que controla el mundo, por el alto que está por encima del alto, y uno más alto está por encima de ellos, llamado Jehová Dios de los ejércitos. Es que el mundo ha llegado a creer que se gobierna, y aquel que gobierna es Jehová Dios de los ejércitos. Los brujos han llegado a creer que se gobierna. Vaya ahora donde un brujo y dígale que le sane del COVID. Es que no puede. El único que tiene el poder de la vida y de la muerte es Jehová. El único que liberta, el único que sana es Jehová. Los médicos han hecho reverencia. Ellos mismos han dicho: solo Dios. Solo Dios puede hacerlo, eso da pena. Nosotros, ¿por qué no entramos a UCI, a sala de intensivo, donde hay tanta gente entubado, gente que no ha visto a su familia más después que entró ahí? Ahí no va a haber machete, ni chilena. Ahí no va a haber 12, ni M16, ni UCI. Ahí no va a haber marihuana, ni devuelto, ni punto rojo, ni papi chulo. Ahí nada más va a estar tú solo. Por eso es que el ser humano necesita entregarse a Cristo, porque hay un momento de la vida donde ni tu madre ni tu padre pueden entrar. El único que puede entrar es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que puede entrar intensivo es Jehová Dios de los ejércitos. Usted sabe, la gente que quisiera volver a vivir, nada más volver a vivir para aceptar a Cristo, que se fueron en el COVID, que ya murieron, que ya lo sepultaron, y el ser humano es tan malo que, viendo lo que se está moviendo la tierra, sigue matando. Todavía hay vecinos que no se hablan por un callejoncito de una casa a otra. Mi alma adora al Cristo que vive. Le dicen a los muchachitos: al que te da en la escuela, pártelo. Si viene Dao aquí, te doy una paliza. Al que te da, dale, que yo resuelvo. Todavía se está moviendo algo sobre la faz de la tierra, y nadie tiene el corazón sensible a Dios. Pero en la misma iglesia hay gente que no quiere saber de ti y tiene miedo al COVID. El problema no es la muerte. El problema es que tú te mueras sin Dios. Porque si te mueres sin Dios, nadie te va a sacar del lugar para donde tú vas sin Cristo. Eso que dicen por ahí, de que el que se muere va para el purgatorio, eso se lo inventó el diablo. Y lo de la iglesia tradicional, que dicen que Dios te saque de pena y te lleve a descansar. Que dicen que hay un purgatorio, eso no es real. El purgatorio, igual que el limbo, que el limbo que ellos mencionan, que nadie sabe dónde está. Bendito sea el Todopoderoso. Aleluya. Gente que dice: si te mueres, te sacamos con rezo. Si te mueres, te prendemos vela. Par de Padre Nuestro y par de Ave María. El Ave María dice: Dios te salve, María. O sea que ella no puede salvar. Necesita a Dios para que la salve también. Usted tiene que ponerle atención a lo que usted reza. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Solamente hay uno que puede dar vida eterna, y es el Todopoderoso. Y si te mueres sin Él, está en problema. Yo quiero que los vecinos que estén acá entiendan que el que se muere sin Cristo, aunque le prendan vela, murió oscuro. Porque Jesús es la luz del mundo. El que se muere sin Cristo murió oscuro. ¿Usted escuchó, amigo? Para que no crea usted que los días que ustedes celebran, que los días de finado, los días de los muertos, que en el barrio prenden vela y usted va al cementerio, le pueden prender una caja y usted se murió oscuro. Para usted morirse con la luz del mundo, tiene que morirse con Cristo. Y no es después que usted muere, es ahora que usted está vivo. La Biblia dice que mejor perro vivo que león muerto. Entonces el impío priven bueno. El impío entiende que no puede ser cristiano ahora porque está joven, que tiene que gozar su vida. ¿Qué es gozar la vida? Que la droga te queme la neurona, te dañe la dentadura, que un hombre te mate de una puñalada, que otro te dé un tiro para atracarte. Eso es gozar la vida. Para mí, gozar la vida es cuando yo siento a Dios. Eso sí es verdad hermano. Claro que estamos locos, porque qué cuerdo no vamos a ganar esta guerra. Mi alma adora al Cristo que vive. Entonces todo el mundo está preocupado por no morir ahora. Todo el que está sobre la faz de la tierra, oye esto, sea de fiebre, de gripe, de COVID, de lo que sea, todo el que esté en la tierra va a morir. La Biblia dice, y de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez, lo escribió el escritor de los Hebreos, y después de esto, el juicio. Y Dios sentenció a la humanidad. Apocalipsis 3:19, le dice el Señor a Adán, luego que falla, con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El Señor le está diciendo que van a morir. Hubo un hermano que se acercó a Jesús y le dijo, manda a mi hermano que reparta su herencia. Y Jesús le dijo, ¿acaso soy yo juez en medio de vosotros? La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él decía dentro de sí, ¿qué haré? Porque muchos bienes tengo guardados para muchos años. Y de pronto se le ocurre una idea y dijo, ya sé, derribaré mi granero y le edificaré mayores, y aquí diré a mi alma, alma, gózate, regocígate, alégrate, porque muchos bienes tienes guardados para muchos años. Pero dice que Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que ha provisto, ¿de quién será? El Señor le dijo, esta noche vas a morir, ¿y qué va a hacer con los tenis que los Jordan? ¿Qué va a hacer con la casa grande que tú tienes? La casa que tú tienes no te la puede llevar, la visa que tú tienes no te la puede llevar, la residencia que tú tienes no te la puede llevar. Hay gente que priven bueno porque tiene una visa, llévatela cuando te muera, a ver que no te la va a poder llevar. Lo importante es que tú tengas residencia en el reino de los cielos. Es bueno tener una ciudadanía en otra nación, pero la ciudadanía que tú tienes que pelear es la del reino de los cielos. Por si acaso tú vienes y no le quieres hablar a nadie, diga, porque eres ciudadano. Oh, gloria a Dios, topale a alguien, dile, yo soy ciudadano del cielo y no me la doy, dile. Mi alma adora al Cristo que vive, y que levante la autoestima. Que a mí no me gusta ver los cristianos cabizbajos con una carita, diga, que son los pobrecitos, que se están muriendo y descascarando. Mire, mentira del diablo. Yo soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, de aquel que venció en la cruz del Calvario. Adora a tu Dios. ¡Celebra la victoria! Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa es nuestra victoria. Yo veo gente aquí con un degodego que eso no tiene nombre. Dios mío, será entrarle a palo. A ver si se sacuden. Yo veo una gente que está levantando la mano. Y así usted va a ganar este pleito. Ya usted lo perdió entonces. Alborótate, amárrate ese moñito para que el diablo vea que tú no estás jugando. Cuando yo era impía, iba a pelear, si andaba con el cabello suelto, me lo amarraba. Y encima me le ponía una gomita y me le daba cuatro vueltas. Un moñito bien chiquitico. Y dije, ahora sí, nadie me va a manear por los cabellos. Y cuando me metí al pleito, mi alma adora a Cristo que vive. Mi hermano nada más me decía, yo no sabía si era tú o era el otro. Yo sabía que había uno que le estaba andando. Mi alma adora al Cristo que vive. Y que amárrate esos moñitos cuando tú llegues al culto. Y dile, mira diablo, yo me voy a gozar que aunque tenga que lavarme la cabeza mañana, aunque tenga que lavar esta ropa mañana, aleluya, yo necesito refuerzo y no me voy de aquí seco, no me voy de aquí sin mi alma adora al Cristo que vive. Yo creo que hay gente que siente como que la calle está estrecha para ellos danzar, para salir corriendo, para sentir a Dios en esta noche, porque yo veo mujeres sacudiéndose en el Espíritu. Alabado sea el Señor, aleluya. Dile, oye, te voy a quitar hasta la mascarilla para que tú adores a Dios, a veces aunque sea por el susto, porque hay gente que si le quitan eso se mueren aquí, le da un infarto hoy, porque creen que están vivos. Usted está vivo porque Dios lo tiene vivo. Si Dios da la orden para que te muere hoy mismo. ¡Oh, gloria al que vive! Hermano, férrate a Dios y a su confianza. Con esto no te digo que no guarde el protocolo, pero no ponga tu confianza en nada más que en Dios, porque hay gente que han guardado todo lo que tú guardas, y como estaban en lista para morir, murieron de infarto. No murieron de una cosa, pero murieron de otra, porque estaban en la lista para irse en este tiempo. Entonces aférrate a Cristo y busca a Cristo, que el problema es que te mueras sin Él. Y en medio del descuido, usted sabe la gente que se murieron sin Cristo, que se murieron sin Dios, que se descarriaron. Ay, hay un virus que está matando gente, pero se fueron para el mundo. Mi alma adora al Cristo que vive. Hubieron mucha gente que se apartaron, que se descarriaron, pero hubieron otros que estaban descarriados. descarriados y escucharon voz de Dios que le dijo, ponte en el camino que hay problemas y sin mí tú no vas a obtener la batalla. Gente que estaba frío y se levantaron, le dijeron, Jehová, aquí estoy, no voy a morir sin ti, no permita que parta de esta tierra sin ti. Y ese tiene que ser el temor que hay en cada corazón, partir de esta tierra sin Dios. Ese es el miedo que tiene que tener el corazón del impío. No morirte de COVID, ese no puede ser tu miedo. El miedo de la humanidad tiene que ser, y si me muero sin Dios, ¿dónde va a ir mi alma? Y si me muero sin Cristo, ¿qué va a pasar conmigo? Y si parto de esta tierra, ese tiene que ser tu pánico. Ese tiene que ser el pánico del mundo entero. ¿Qué pasará conmigo si me muero sin el Señor? ¿A dónde irá mi alma? ¿Qué va a acontecer? ¿Dónde voy a despertar si parto de esta tierra sin Cristo? ¿Qué pasará con mi vida? Los padres están preparando a los hijos para todo, pero no lo están preparando para partir de esta tierra. Y todo el que está en la tierra, a menos que no se vaya en el rapto de la iglesia, va a morir. Sierva, pero usted vino a proferir juicio. Todo el que está aquí va a morir, eso no es juicio. Esa es la verdad de la vida. Todo el que está aquí va a partir de esta tierra. Así que si usted es cristiano, deje ese miedo. Que usted va en un vehículo y si va a chocar, el primero que se tira por la ventana es usted. Sin embargo, hay un impío que no tiene miedo. Que ellos dicen, yo estoy pago. Yo me puedo morir ahora mismo. ¿Pago de dónde? ¿Quién te pagó? Pago estamos nosotros. Si Satanás no mata, pierde. Y si no deja vivo, pierde. Si nos mata, nos vamos adelante con Cristo. Y si nos deja vivo, le vamos a seguir dando carpeta, porque este pleito está casado. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. ¿Dónde está el pueblo que grita gloria? Esta historia me gusta, donde dimos lectura, bastante. ¿Por qué? Porque Jesús hizo varias cosas que me llaman la atención. Lo primero, que cuando van a decirle a Jesús le mandaron un mandado. Él amaba esta familia de Betania. Se encontraba cerca de Jerusalén. Bendito sea el Señor esta ciudad. Aquí vivía Lázaro con su hermana Marta y María. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. La palabra enseña que a Jesús le mandan a decir que Lázaro estaba enfermo. Váyame avisando, ¿hasta qué hora el toque de queda de aquí? ¿Hasta la cuánta? Si no agarran, usted predica ya. Fuego, fuego entonces, fuego. Nos fuimos. Dele gloria a Dios que se armó esto entonces. Nos vemos allá y allá nos sacudimos en el espíritu. Mira cómo 10 aplaudieron y los otros tienen miedo. Mi alma adora. Es que la iglesia no está preparada para una persecución todavía. ¿Usted sabe dónde usted se da cuenta que usted está listo para una persecución? Cuando alguien lo critica y ya por eso usted se quiere descarriar. Usted no está listo para este pleito. Imagínese que te encañonen con una UCI. Usted es cristiano. Hay gente que va a decir, cristiano yo, en tu mente de cacaíto, yo no soy cristiano ni lo voy a hacer. Pero hay otros que van a decir, yo soy cristiano y qué. Mi alma adora al Cristo que vive. Soy siervo de Cristo. Venga lo que venga y pase lo que pase. Tú no dijiste que tú eras cristiano hasta la muerte, a cadena perpetua. Vamos a ver si es verdad y desde que te levantan una calumnia no va al culto. Ni habla lengua, ni te sacude. Ahí es que tú tienes que sacudirte para que el diablo vea que a ti no te llamó hombre. Cuando te quiten el cultural, sacúdete con más fuerza. Porque el Satanás piensa que tú estás de pie por un coro. Que tú estás de pie por una oportunidad. Dile, mira, diablo. Ah, pues tú estás loco. Yo no estoy aquí por el ministerio. Yo estoy aquí porque Cristo me amó primero. Y porque Él vive, yo vivo. Y le prometí que le iba a servir hasta que muera. Entonces cuando te quiten la oportunidad, no te aflijas. Porque hay gente que te van a quitar la oportunidad porque tú no le caes bien. Tú no le caes bien. Y tú tienes una voz de trompeta y portas una palabra revelada. Y cuando tú portas una palabra revelada, el diablo va a enviar demonios que entren en algunos cuerpos. Y va a decir, no me lo dejen cruzar. Que porta algo demasiado poderoso. Tienen que detenerlo. Ese ministerio es muy fuerte. Esa mujer ve demasiado. Oh, gloria al que vive. Los demonios quieren detenerte porque tú tienes una visión que corta. Tú ves con los ojos del maestro. A él no le conviene que tú veas. A él no le conviene que tú hables de parte de Dios. Porque Dios es tu amigo y trata contigo. Y te revela cosas poderosas. Estoy contestando. escuchando la pregunta de gente que está ahí, que tiene todo estos días preguntándole al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanto levantamiento? ¿Por qué tanta batalla? ¿Por qué fulana no me habla? ¿Por qué aquella me mira mal? ¿Por qué no me toman en cuenta en la iglesia? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque tú causas estrago en el mundo espiritual. Porque a Satanás no le conviene que tú estés de pie. Porque él no le conviene que tú hables de mal. Cuba, senda, arrabatanda. Siento gente que Dios lo sacude en esta noche. Oh, mi alma, adora al Cristo que... Oh, vale. En la cuta arrabatanda, Dios cuenta contigo. No puedes callar. No te aflijas. Cuidado, se calla. Déjate de sentir al menos. Detenerte un poco. Tú eres una bomba de tiempo y porta algo demasiado grande. Eso que Dios está tratando contigo. Aquí hay gente que Dios que lo tiene inquieto. Mi alma, yo quisiera estar por allá atrás hace rato. Hay gente que siente gloria, que lo arropó la presencia de Dios en la multitud. Hay gente que lo arropó el Rey de Reyes y Señor de Señores. No van a poder estar quietos en esta noche. Estoy hablando con la generación de estos últimos tiempos. Con la gente que Dios le mostró lo que iba a venir. Con la gente que Dios le ha mostrado lo que sigue. Con la gente que Dios le ha mostrado, no te descuides, que ahora es que viene lo fuerte. Hace días, yo embarazada, que el Señor me dijo, el COVID es un examen. Lo fuerte viene de camino. Acatarrabacanda. Mi alma adora al Cristo que vive. El COVID es un examen y muchos lo quemaron, muchos escondieron los micrófonos, predicadores que se escondieron en medio del COVID y otros que estaban medio fríitos fueron a la compraventa, dame un megáfono, quiero predicar, quiero una bocina, que va, súpleme bocina, voy para afuera, dame tratado, que voy para afuera, voy para el campo de batalla, voy a decir que Cristo viene, voy a proclamar que Cristo salva. La reserva salió al frente. Hay gente en el Evangelio que cree que son indispensables. Que por eso como predicadores creen que son los últimos. Y pastores también. Aquí nadie indispensable. Si usted no va, Dios manda a otro. Tú ves que tú te crees que eres lo último. Que eres lo importante porque tú predicas. Hay gente en el monte, en la fila, pidiéndole a Dios, ábreme puerta. Ábreme puerta. Dime dónde tú quieres que yo vaya, que yo voy. Esperando una señal. Así que si tú no vas, Dios va a bajar otro de esos que están en su presencia y le va a decir, ve tú, ocupa su lugar tú y predica. ¡Habla! Dice la palabra que le enviaron a decir a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Cuando a Jesús le dan la noticia, a Jesús no le dijeron que Lázaro había muerto, le dijeron que estaba enfermo. Pero Jesús no fue en su enfermedad. Tal vez tú te sientes desesperado y sientes que te mueres y tú quieres que Jesús vaya hoy. Jesús va a llegar cuando ya tú no puedas más. Porque la gloria de tu victoria va a ser de Él y no tuya. Cuando viene a ver, tú vas a creer que tú estás de pie por el ayunito que hiciste. Y tú no estás de pie por el ayuno, tú estás de pie porque Dios te ha sostenido. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al Señor. La Biblia dice que Jesús llegó dos días después. Cuando Lázaro había muerto. Fue que llegó Jesús. Él podía llegar en su enfermedad, pero Jesús llegó en su muerte para que el nombre de su Dios sea glorificado. Y cuando Él llega, María le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no muere. Ella sabía quién era Cristo Jesús. Ella sabía quién era Cristo Jesús. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto. Marta le dijo, Señor, yo sé. Porque ella creía que Cristo le estaba hablando de la resurrección en aquel día. En el advenimiento. Cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero Cristo le estaba hablando de una resurrección literal. Que estaba a punto de acontecer. Jesús le dijo, Marta, Marta. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo enseño algo y lo quiero compartir contigo. ¿Usted ha estudiado esta historia? Cuando Jesús llegó a la casa de Lázaro, Marta estaba fregando, trapeando, cocinando. Estaba afanada y turbada. No le prestó atención a Jesús. Por eso cuando vino la guerra y Lázaro muere, Marta se turbó. Porque el que no le dedica tiempo a Cristo, cuando viene la guerra, se bloquea. El que no le presta atención a Jesús, cuando viene la batalla, se bloquea. Y lo visita la duda. Marta nunca prestó atención. Estaba afanada y turbada. Estaba haciendo lo correcto pero incorrectamente. Porque estaba bien que ella hiciera los quehaceres de la casa. Pero tenía que hacer una cosa sin descuidar la otra. Cuando Cristo llegue al lugar, suéltalo todo. Y concéntrate en Cristo, porque tú no sabes lo que Él quiere hacer contigo. Pues esta noche hay gente que está aquí, pero su mente está: Dios mío, no hice la cena. Se me olvidó pelar la yuca. Concéntrate en Cristo, que tú no sabes de qué Dios te está preparando para lo que viene. Tú no sabes lo que Dios está haciendo contigo para lo que viene. Usted está aquí, pero no sabe qué va a pasar luego. Dice la palabra del Señor que Jesús le dice: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Usted lo cree esto? Pues no le tenga miedo a la muerte, porque el problema no es morir, el problema es morir sin Cristo. El que muere sin el Señor está en problema. El que muere sin Cristo vino a vivir de barde. El que muere sin el Señor y pierde su alma va a desear no haber vivido. Va a desear no haber nacido. Cuando parta de esta tierra, usted vino en balde al mundo, porque usted vino a perderse. Dios no te creó para que tome ron, para que tome cerveza. Dios nos creó para gloria de su nombre. Dios nos creó para gloria y honra de su nombre. Dios no creó a ningún impío, a ningún ser humano, para que haga con su vida lo que quiera. Dios te creó para gloria absoluta de su santo y bendito nombre. Dice la palabra. Esta historia me gusta, ¿por qué? Porque Jesús muestra su autoridad. Jesús nunca quiso exhibirse, pero por encima de todo mostró su autoridad. La palabra establece que cuando Jesús llega donde está Lázaro, Jesús dijo: Lázaro, sal fuera. Usted no se ha preguntado por qué Jesús dijo Lázaro. Nunca le ha pasado por su mente. Pero ¿por qué dijo Lázaro? ¿Será porque sabía su nombre? Yo me atrevo a creer que Jesús, si hubiese dicho que salga el muerto, salen todos los muertos, tuvo que llamar a Lázaro porque él que da vida. Si no llama a Lázaro por su nombre, sale tú el que estaba ahí adentro. Tuvo que decirle: Lázaro, sal fuera. Lázaro salió con el sudario, con lo que le ponían a la gente que había muerto. Por eso me atrevo a asegurar que no salió caminando, sino flotando. ¿Usted cree que Dios puede hacerlo? Él sigue siendo Dios. Salió flotando porque él tenía el sudario, estaba envuelto todavía. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo no sé cómo que hay gente que ponen al Dios que le sirven tan chiquito. Hay gente pensando: y de verdad Dios puede hacer eso. Dios puede hacer más de ahí. Dios es demasiado poderoso. Dios es demasiado grande. Oh, gloria. Yo no sé cómo que hay gente que se atreve a desafiar a Dios y a desafiar al pueblo de Dios con un Dios tan grande. Jesús, para que usted vea que hay gente y teólogos sin Dios, porque hay muchos teólogos sin Dios, que tienen teología pero no tienen Espíritu Santo y fuego. Por eso son mentes finitas y se quedan ahí y quieren limitar al Dios que yo predico. Dios no es chiquito, es usted que lo pone chiquito en su mente, pero yo le sirvo a un Dios demasiado grande que hace cosas grandes. Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiera. Él es el dueño de la ciencia, del conocimiento. Por eso tú que estás en prueba, no te estés volviendo loco, que Dios tiene la solución. Si Él hubiese querido sacarte hoy de esa prueba, Él te saca. Si te tiene ahí todavía, porque hay victoria y algo Él quiere enseñarte. Apréndete esto: cuando Dios te muestra que viene un ataque, es porque tú no vas a morir en ese proceso. Dios no te va a permitir entrar a un proceso si sabe que tú vas a salir descarriado. Si Él lo permitió, es porque hay victoria. Él vio el final de la prueba y dijo: le doy la victoria. Yo siento algo sobre ti en esta noche demasiado fuerte. Sobre tu vida hay algo demasiado fuerte. Sobre ti que estén segura, si es contigo que estoy hablando, pero es contigo. Porque eso viniste a buscar a este lugar. Una visitación de parte de Dios, porque está peleando con algo que no ve, pero lo siente y sabe que es fuerte. Oh, gloria al que vive. Nada más dice: dentro de ti es fuerte con lo que estoy peleando. Claro que es fuerte, porque así de fuerte es el llamado que tú tienes de parte de Dios. Así es de fuerte lo que Dios ha depositado en tu vida. Y alma adora al Cristo que vive y que liberta. El diablo está tratando de amedrentarte porque sabe que era una amenaza para sus planes, que tú turbas los planes del diablo. Mi alma coba una senda arrabatanda, mi alma adora a Cristo que vive. Hay gente de tu familia que no ha muerto por lo que tú portas de parte de Dios. Siento a mi amado en este día, ande cuna le cunima sanda arrabatalla, hay un manto de Dios que te arropa en esta noche. Viniste detrás de esa palabra porque no entiende el proceso, no entiende lo que está pasando. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, y un aceite del cielo que cae sobre tu vida. Dice el Padre, estoy ungiendo tu cuerpo en esta noche. Desde que llegaste has sentido una unción sobrenatural. Yo te traje, te dice Dios, no tenga miedo. Uf, ay, ama. Y ama socondeja de. Yo también lo veo, tiene sombrero. Otra rabatanda. Se ha paseado en tu casa. Liba cutaneku ni masanda. Es un principado de alto rango. Dice el Señor, yo lo derribo porque te doy la victoria. Llegó el tiempo de cambiarte de proceso, dice Dios. Pero de este te saco yo. Hay un género de lengua que cae sobre tu vida. Usa catarrabacanda. Y ahora en adelante vas a caminar con una señal. Y donde llegue que Dios vaya a ponerte a ministrar, te va a dar un olor al aceite. Porque ese aceite está cayendo sobre tu cuerpo en esta noche. Ungo tu cuerpo, ungo tus manos, dice el Señor. Ungo tus piernas, dice el Señor. Los demonios no podrán tocarte. Porque a ti te llamé yo. A ti te he librado yo aún de la muerte. Porque soy tu dueño. Yo soy el que pelea tus batallas. Te da fuerza el Señor. Y Bakuta Rabasanda, levanta tu rostro. Levanta tu mirada conmigo. De donde Dios te sacó, y tú lo sabes. Te sacó con mano fuerte. Corrías peligro. Y el diablo te quería tener de títere. ¿Tú por qué no andas diciéndole a todo el mundo de dónde Dios te sacó? Sacatarrabacanda. La tiniebla te marcó. Dice papá, tú lloras porque tú quieres cuando estás sola. Porque te he dado autoridad sobre toda maestresa. No pueden entrar a maluco de bacanda. Te he dado autoridad sobre todo chango, sobre todo petro. Santa Marta no tiene autoridad sobre lo tuyo. Porque a ti te marqué yo y te quité de la mano de ella cuando eres impía. Recibe más todavía, más de Dios todavía, más de Dios todavía, más de Dios todavía. Eres escogida para los últimos tiempos. Tienes un testimonio grande que dar. Tienes que testificar. Acatarrabacanda. Tienes un testimonio grande que dar. Te despido como de sierva. Tú me perteneces, dice el Señor. Al de aquel que está entristeciendo tu corazón. Porque Dios te necesita en una comunión íntima. Y hay una herida grande. Hay gente que te hiere con palabras. Arrabaco abasanda. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Tú eres mi niña. Tú eres mi niña, te dice el Señor. No importa la vida que tú hayas tenido en el pasado. Tú eres mi niña. Yo te limpié con mi sangre. Tu frente en alto cuando tú salgas de aquí. Tu frente en alto, que tú no eres cualquier cosa. A ti te compré y te limpié yo con mi sangre. Mi niña, te amo con amor grande. Y por eso te escogí. Y voy a secar tus lágrimas. Y te voy a dar la felicidad que tú anhelas. Mi alma adora al Cristo que vive. Voy a hacer que te sientas amada. Porque tú no eres cualquier cosa. Deshago todo plan del diablo. Todo dardo del maligno que esté penetrando tu corazón. Que quiera causar en tu corazón congoja. Aflicción de espíritu. En esta noche se va. Eres su hija, su sierva, su escogida. ¿Alguien adora a mi padre? Ella más santa. Abre tu boca, desata tu lengua en esta noche. Bate tu mano al cielo. Siento a Dios aquí de manera poderosa. siento a Dios de manera poderosa. Te equivocaste, diablo. Hay un remanente que está de pie, aleluya. Hay gente que lo ha arropado la gloria de Dios en esta noche. Gente que papá le ha dicho, soy yo que estoy tratando contigo en sueño. Soy yo que te tengo inquieto. Soy yo que te estoy levantando de madrugada. Soy yo que te estoy mandando a ayunar. Soy yo que te estoy diciendo que te metes otro día. Es Jehová que está tratando contigo. Es Jehová. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Preocúpate no por la muerte. Preocúpate porque cuando tú mueras, te vayas con el Señor. Preocúpate no por el COVID. Vive como que si tú no pertenecieras a este mundo. Preocúpate por agradar a Dios. Cambia la oración desde hoy. Dile, yo estoy en tus manos y mi casa también. Trae paz a mi corazón. La Biblia dice que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevere. Este texto no quiere decir que no vendrán guerras, sino que tú vas a tener paz en medio de la guerra. Este texto no quiere decir que no vendrán procesos. Este texto lo que quiere decir que Dios te dará paz en medio del proceso. Esto se va a poner más fuerte. Vienen cosas peores que el COVID. Tú lo que tienes que estar seguro en la mano de quien está. Tú lo que tienes que decir, como dijo Josué, elijan ustedes a quien servir. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Elijan ustedes a quien van a adorar. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Elijan ustedes a quien van a seguir. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Preocúpate por eso. Por no partir de esta casa. Dios toca tu cuerpo. Se va toda dolencia. Veo por el Espíritu un calambre que te da de tiempo en tiempo. Abasanda, cuta, rabacanda. Dios toca tu cuerpo. Tus extremidades. Se va toda molestia, toda dolencia. Todo lo que aqueca tus huesos en esta noche. Todo lo que aqueca tu cuerpo. Todo reumatismo, todo osteoporosis. Ataco lo que ataca tu hueso en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que molesta tu cuerpo, toda molestia, toda congoja, todo lo que te quita la fuerza, que a veces te levantas así, sin fuerza, mi Padre te da fuerza. Tú dirías, Belsa, estoy en edad, pero tiene a Dios. Tiene a Dios. Y si tiene a Dios, no importa la edad. Usted puede reverdecer como la vara de Aarón. Hay unas mujeres que tienen muchos años y cantan unos coros chispeados. Con una unción que los demonios tienen que abrirle paso. Y hay unos jovencitos que tienen una anemia espiritual que eso da pena. Y una jovencita que usted lo que está pendiente de cabello, sacúdase. Van al culto y ya no saben de qué lado se van a tirar la melena. La mujer de guerra no está pendiente a cabello, que tú estás peleando contra el diablo. Y si usted cree que el marido usted lo va a retener con una curva y dos hebras de cabello, usted se equivocó. Porque usted está peleando con maestresa, con demonios, con serpientes de dos cabezas. Esa serpiente que tuve en sueño, que anda detrás de tu marido, tú no la vas a vencer con curva. Tú no la vas a vencer con piernas, con autoridad. Métete con Dios. ¿Tú quieres que ese hombre cambie? Mándale un ayuno atrás. Métete con Dios para que tú veas. Porque es que las mujeres están equivocadas. Las mujeres creen que con piernas, que van a aguantar la resistencia y la presión que se está moviendo. Tú tienes una amiga que viaja, está operada, se hizo una lipo, se puso aquí, tiene silicón por todos lados y tiene cabello por todos lados. Y la que no tiene se pone extensiones, anda con todos los cascabeles, viaja, y cuando viene aquí tiene un vehículo del año y el marido enamora hasta la vica. Diga que mentira, eso es lo que se mueve en el mundo. El marido enamora a la morena, la de la banca, la haitiana, la dominicana, la flaca, la gordita. Y mientras más chicho tiene, más le gusta, porque eso es lo que hace el diablo, para dejarte en vergüenza. Tú quieres enfriar a ese hombre, métete con Dios, dile que Jehová, cállate atrás tú, gobiérnalo tú, contrólalo tú. Y va a dormir la noche entera, porque cuando usted le manda a Dios atrás, puede tener un plan. Y Dios se lo desbarata. Yo conozco mujeres que esas mujeres, hermano, son ordinarias. Lo que nosotros le decimos rara. No fea, no, quizá mala de ver. Porque el que tiene la gracia lo tiene todo. Amén. Y el marido le dice, mami, la invita a cenar, le compra ropa. Y tú andas casi desnuda y el marido te niega. no anda contigo de la mano. Apréndase eso. Apréndase eso. Hay mujeres que pican de morena que son. Son más gordas que tú. Y el marido con ella agarra de la mano. Y cuando le dicen, ¿y tu esposa? Aquí está la negra, te la pongo para que la salude. Y tú eres de que una máquina. Y cuando una muchacha te pregunta, ¿y tu esposa que tú me estás escribiendo? Esa mujer yo no la quiero. Yo estoy con ella por los muchachitos, pero ya van 7. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. ¡Sacúdete! Ya está bueno de esos cuentos. Hay mujeres que los hombres ajenos les fascina decirle, yo quiero estar contigo, pero tú tienes a tu esposa. Es que ella no me entiende. No te entiende, tienen 5 años de casado. Y si te entendiera, entonces programe su mente que usted es una mujer de Dios. Usted no merece que nadie la vea ni que en una casa de construcción, ni que alguien te niegue y te tenga escondida, y que tú tengas que andar asustada y que nadie te vea con los vidrios arriba. Dile a Jehová, dame algo mío, que voy a andar con los 4 cristales abajo, que el diablo vea que es el mío, que tú me lo entregaste a mí, que tú no eres cualquier cosa. Y usted merece andar escondida. Por un moreno. Moreno hay donde quiera. Pense que si me deja me muero. Te va a morir cuando te deje Dios. Ese día que te va a morir si sigues viviendo sin Dios. Eso no es un boom. Eso no es bacanería. Ni si una mujer de lo último anda con el esposo de una mujer, porque tú andas escondida y ella es la que reina en la casa. Usted puede hacer bulto que usted haga y sacarle el dinero que usted quiera, y usted una rima. Si la esposa lo llama, te necesito, nos vemos después, que me llamó la negra y tiene que reportarse. Y a ti te va a tener escondida, pero a su esposa va a llegar con ella donde quiera. Y cuando se va y le grita, y vuelve, que yo no lo voy a volver a hacer. Y cuando tú te vas, te dice, te solté, que más para adelante vive gente. O sea, la negra que está controlando ahí, deja tu mueca, levanta tu autoestima, que tú no eres cualquier cosa. Está aquí o te fuiste, dile aplauso al Señor. Es que las mujeres creen. Dice, y los hombres, yo no me explico, hay que como conformatearlo. Los hombres saben que son calvos. Y la mujer de la calle dice, ay, yo nunca he visto uno más lindo que tú. Claro que hay más lindo. Hay quienes tienen cabello y tú no tienes. Es detrás de los chelitos que anda. Tú no ves que nada más. Hay mujeres que no le gusta ni lavar, ni cocinar, ni atender a nadie. Por eso se buscan un hombre ajeno que la mantenga. Ya dicen, yo quiero uno que me pague un apartamento, porque yo no estoy por lavar ropa ni por trabajar con viejos. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Dirá, tú quieres quien te mantenga, pues trabaja. Que yo me voy con la morena, que es la que me atiende cuando yo estoy malo. Mi alma adora al Cristo que vive. Eso es lo que se mueve en el sistema. Y sin embargo, tú crees que tú estás buena, porque estás con un hombre casado, un hombre ajeno. Tú no estás buena, a ti te están rebajando. Si usted estuviera buena, le dieran un hogar, se casaran con usted. Muchachitas que están en el barrio, que la meten para los callejones, y ellas creen que están acabando. Con tu vida está acabando. Si tú tuvieras la cosa, te dijeran, dime, quiero hablar con tu papá, con tu mamá. ¿Con quién es que hay que hablar para estar contigo, para hacer algo formal? Porque entiendes que tú lo vales. Te va a traer un plano, te va a decir, es el plan que yo tengo contigo. Pero eso es de que nos vemos allí donde nadie nos vea, donde los motoristas no nos vean, para que no lo hablen. No te están dando valor. Sin embargo, eso es lo que se mueve en el sistema. Las mujeres entienden que son los últimos y que son profesionales cuando la hacen tirarse una foto desnuda para promocionar una botellita de agua. ¿Qué tiene que ver una botellita de agua con una mujer desnuda? A ti te están vendiendo. A ti te están vendiendo, te están comercializando, y usted vale más de ahí. Usted no es cualquier cosa. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Entonces, usted tiene que empezar a cambiar su mentalidad. Todo lo que se está moviendo, que para llamar la atención hay un problema tan grande en la autoestima, que si tú no enseñas el cuerpo, no te enamoran. Si no enseñas los pechos, no te enamoran. Sin embargo, hay una sierva que andan con unos faldones y unos camisones que lo impiden. ¿Pero qué será lo que lleva esa sierva por debajo de esa falda? Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Pero tú pasas y le da igual, porque es que están cansados de ver carne. Cuando la autoestima está bajito, lo primero que tú haces es que andas desnuda para llamar la atención, porque tú entiendes que con ropa nadie te va a enamorar. Es un problema de autoestima. Por eso usted ve tantos crímenes, tantas cosas, porque la mayoría de los seres humanos tienen problemas de autoestima. Por eso andan desnudos. Por eso tienen que esperar que otros se enamoren para enamorarse de la misma persona. Porque tú no tienes la capacidad tú misma de lograr que alguien te ame a ti. Tienes que esperar que ame a alguien para después tú tirártele. Para después tú mandarle cacarita al novio de tu amiga, al novio de tu hermana. Y dije que tú eres tú, mentira, tienes problemas de autoestima. Esperate que ella eligiera, porque tú no tienes la capacidad de elegir. Y tiene que llamarte la atención lo del otro. Pero quiero seguir con mi tema, porque hay mujeres que me están mirando con los ojos de borrego degollado. El problema no es la muerte, sino que muera sin Dios. Dele aplauso a papá Dios. Yo veo moreno que le ponen unos mensajes de que si tú me dejas, me muero. Y dice, Belsa, esa mujer está loca por mí. Le digo, ¿cuánto tú cobras? Cuando me dice el sueldo, le digo, cualquiera. Pero quédate sin trabajo y sin sueldo. ¿Qué te va a decir? Ofrezco, mi muchacho, cuando tú naciste le di un infarto al médico de tan feo que tú eras. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Es la gracia de Dios que pone el asunto bien. Yo he visto gente en el Evangelio que Dios lo trae y lo pone tan lindo, tan bonito y lo rejuvenece. Ah, y lo enseña a vestir de una forma tan bonita que cuando llega un banco, el guachi le abre la puerta, que creo yo que llega un funcionario del gobierno. Porque eso no es lo loco, aquí hay unos siervos que hay que hacerle el saludo. Cuando andan vestiditos, que la sierva le dice, le voy a poner gracia a esa plancha para cuando le pase el filo. El diablo tenga que abrir paso. Cuando llegue ese siervo, ese comandante del reino de Dios al banco, el portero le dice, pase, comando, mi alma adora. No te lo han dicho, tú eres militar, mi alma adora a Cristo que vive. Mire, yo viví una experiencia, voy casi a culminar. Vamos lejos, y mi esposo está predicando en San Francisco, seguro ya terminó. Bendito sea el Todopoderoso. Y a mí me llamó un hombre militar por teléfono. Y yo acababa de llegar de predicar una vigilia de Santo Domingo. Le dicen Gualey de Amanecida. Llegué a la casa casi a las 6 de la mañana y estoy como con ese sueño. Después de una vigilia, ya usted sabe, después de predicar casi 4 horas y cantar como 10 coros, llego a la casa. Bendito sea el Señor, aleluya. Y cuando llego me llaman equivocado. Y me dice, pásenme. Me mencionó una persona con apellido Corporal. Vamos a ser prudentes porque ahora la red se va lejos. Y digo, yo estoy equivocado porque tenía sueño. Y cuelgo. Y me dice, usted no sabe con quién está hablando. Vuelve y me llama, comiéndome viva. Usted no sabe con quién está hablando. Le digo, está equivocado. Cuelgo, vuelve y llama. Me dice, mire, indecente. Usted no sabe con quién está hablando. Ya se me estaba quitando el sueño. Bendito sea el Cristo que vive. Le digo, está equivocado, varón, cuelgo. Vuelve y me llama y me dijo más que indecente y muchas palabras. Usted no sabe con quién está hablando. Y yo le dije, y usted no sabe con quién está hablando. Y le colgué, me senté en la cama. Dije, este pleito se armó ya. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Ya no hay sueño. Ya este hombre me prendió las orejas. Cuando vuelve y marca, alabado sea el Señor, me dice que él es de la Marina, que bendito sea el Señor, y me habla de rango. Le digo, y usted, le diga que si usted no sabe con quién está hablando, y colgué. Cuando vuelve y me llama, bendito sea el Señor, me dice, ¿con quién yo estoy hablando? Le digo, usted está hablando con la embajadora de Salini Nival, y le colgué. Ay, Dios mío, cuando este hombre escuchó que yo le dije que soy embajadora, llamó para atrás, y cuando le cojo el teléfono, le digo, dígame. Me dice, buenos días, ¿con quién es que hablo? Le digo, con la embajadora Bersalini Nival. Y llámeme después de las 12, que tengo sueño. Colgué. Marcó y marcó y no lo cogí. A la 1 me llama. Me dice, buenos días, quiero disculparme, señora embajadora. La llamé muy temprano y no me identifiqué. Le hablé muy mal. ¿Me puede decir de dónde que usted es embajadora? Digo, soy embajadora de los reinos de los cielos. Una sierva de Cristo, y tenga mucho cuidado como usted le habla a un siervo. Me dijo, ajá, usted es embajadora del reino de los cielos. O sea, que es cristiana. Le digo, sí. Me dice, usted sabía que damos unos cultos aquí, en el Duarte, todos los sábados. ¿Usted se atreve a predicar ahí? Me dice, yo no soy cristiano, pero quiero que la traigan. Me gustó como usted representó lo que usted es. ¿Usted cree que usted debe sentirse al menos porque usted es cristiano? Y andar como escondido porque es cristiano. Dice, porque usted se pone falda. Porque hay unas mujeres que tienen a Anaísa, Anaís a pie, que le gusta decirle a la otra, parece una vieja con esos faldones. Dile, sí, parezco una vieja, pero tengo presencia y no cargo maestresa. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Dile, verdad, que parezco una vieja, pero tengo a Dios. Porque las que son recatadas saben que a Anaís le gusta que las mujeres anden en cuera. Pero cuando tú vienes a Cristo, hay unas mujeres que no son libres. Aleluya, que se burlan de las mujeres que visten para Dios. ¿Por qué? Porque tienen a Anaís. Aguanta presión, diablo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Que hay unas mujeres que tienen a Dios. Entonces no te dejes amedrentar, ni sienta vergüenza de que porque tú eres cristiana. Tengo días diciéndole al pueblo que observe todo lo que se está moviendo. Había una guerra que la juca. ¿Qué hizo el gobierno? Salud pública. La JUCA están incrementando el COVID. ¿Ah? Hay una ley ahora para que no la usen. El problema era el Brugal, el romo, el clerén. Tú dices que no querías ser cristiano mientras era romo y clerén. El romo y el clerén están intoxicando. La gente se está envenenando. Dios te está ayudando. Eso era para que, eso es para que tú vengas a Cristo. Para que entiendas que todo lo que te puede dar el mundo mata. Pero lo que te quiere dar Dios da vida. Y vida en abundancia. Algunos impías decían, ay, yo no me convierto. Porque yo me voy a dejar esos cabellitos como un brillo. ¿Se acuerda de eso? Ah, pero la impía ahora no están preguntando. ¿Y qué es lo que ustedes se untan en el cabello? Porque yo me quiero dejarlo así natural. Tú no lo veas en la prensa, la periodista, que tienen su afrito y lo tienen natural para que el diablo vea que no era caricadillo, era gracia. Baja la presión y no le haga coro al diablo ni al mundo, que Dios te llamó. Yo soy, dijo Jesús, la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú crees esto? Quiero hacer el llamado, entra conmigo al trono. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Todo lo que hay en el mundo va a perecer. Preocúpate porque tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Todo en el mundo va a perecer. Lo importante es que cuando tú mueras, tú estés seguro para dónde tú vas. Nosotros no somos eternos, el eterno aquí es Dios. Nosotros en cualquier momento podemos partir de esta tierra. ¿Cuántas personas no se han acostado haciendo planes y al otro día no se levantan? Amén. Al otro día no pueden despertar. Bendito sea Jesús. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados. Porque el problema no es la muerte. El problema es morir sin Dios. Quiero hacer el llamado. Y quiero que todo el que está aquí que no es cristiano, si quiere aceptar a Cristo, este es el momento de usted aceptar al Señor como su Salvador personal. Y la iglesia me va a acompañar en el llamado. Todo el que no es cristiano, yo quiero que usted lo invite, todo el que esté a su lado, aceptar a Jesús como su Salvador. ¿Quieres aceptar a Cristo, mami? Bienvenida, dele aplauso al Señor por ella. Así se hace. Quiero ver a alguien más. Alguien más, acompáñeme en el llamado. Hágale el llamado a todo el que no es cristiano, que esté cerca de usted, al que esté descarriado. Sí, se pueden quedar ahí. Dele aplauso por esa niña. Alguien más para Jesús. Alguien más que me diga, yo no salgo de acá sin Cristo. Allá viene otra vida, déselo fuerte al Señor. Viene otro siervo ahí, déselo fuerte, fuerte al Señor. Eso es, las almas pasando. Todo el que quiera aceptar a Cristo, bienvenido. Todo el que quiera aceptar a Cristo, corre. Que el problema no es la muerte, el problema aquí es morir sin Dios. Corre, aceptate a Cristo ya, la de los lentes. ¿Te gustaría aceptar al Señor? ¿Te gustaría entregarte a Cristo en esta noche? Jesucristo está aquí, el llamado no es para humillarte. Es para brindarte a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ven, Papá Dios te llama en esta noche. Este es el tiempo de tú rendirte a Cristo. Dele aplauso a Papá Dios por ella. Quiero ver a alguien más. Alguien más. Los siervos y siervas, acompañándome a hacer el llamado. Allá te apriétame tus ojos. Lo que yo no pueda ver, velo tú por mí. Acompáñame en el llamado. Alabado sea el Señor. Invítame a todo el que está allá, que no ha aceptado a Cristo. Invítalo a aceptar a Jesús como su Salvador. Queremos ver las almas pasando en esta noche. Noche de salvación. Bienvenida. Noche de vida eterna. Eso es. Así se hace. Bienvenida. Aquí puedes llorar todo lo que tú quieras. Porque todo el que está aquí ha llorado. todo el que está aquí todavía llora. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y no hay una cosa más especial que cuando tú lloras en la presencia del Señor. Es como que alguien te está lavando por dentro. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay una pureza que es desde adentro hacia afuera. A mí me fascina llorar en el Espíritu. Cuando siento que el Espíritu Santo me toca, que me da para llorar, siento que lavándome por dentro, que está, bendito sea el Cristo que vive, que hay un nacimiento espiritual nuevo. Alguien más para mi amado, alguien más. Pudiera subirme en una silla yo, porque no veo la gente. Acompáñeme en el llamado, corra. Ahora necesitaría el tamañito de Steven, ¿ah? Ah, pero esta pastora está más loca que yo, me trajo una silla. Regozo caiga yo como una guanábana ahí, ¿eh? Voy para encima, que estoy así. Quiero hacer el llamado. Quiero ver las vidas que están allá atrás. Todo el que quiera aceptar al Señor. Todo el que quiera aceptar al Señor. Noche de salvación. Y el vecinito que me acompaña, el joven de la franela. ¿Te gustaría entregarte a Cristo? Ven, mijo, Jesús te llama. Dele aplauso a papá Dios por él. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Estamos detrás de los jóvenes porque el diablo anda matándolo. Nosotros lo andamos buscando para brindarle la vida, que es Cristo Jesús. Esto se está acabando en el mundo. Esto se está acabando. Si usted ve la noticia, corre a Cristo. Si usted ve la noticia, corre a Cristo. Pero no venga a Cristo por miedo, venga por amor. Porque el que sirve a Cristo por miedo al infierno, termina en el infierno. Pero el que le sirve por amor, ni el diablo lo despega de Cristo. Porque no hay nada más fuerte que el amor. Mi alma adora a Cristo que vive. ¿Alguien más? Y la vecina que está en la puerta allá. ¿Te gustaría aceptar a Cristo, vecina, la de la franelita blanca? Ven, mi padre te llama. Mi padre te llama. Ven a Cristo, vecina. Corre, mujer. Jesucristo, el que te dio la vida y el que te tiene viva, te llama. Allá viene ella. Dele aplauso al Eterno. Quiero ver a alguien más. Y las vecinas, ¿les gustaría aceptar al Señor? ¿Le gustaría entregarse a Cristo a todos? Le hago el llamado. A todos los que están ahí que no son cristianos. ¿Le gustaría aceptar a Jesús como su dueño? Hoy es noche de salvación. Jesucristo está pasando por su aldea, por su ciudad, por su casa. Bendito sea el Señor. Y cuando digo Jesucristo no me refiero a mí, sino el que murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, el que salva. Yo no puedo salvar, pero Él sí. Yo no liberto, pero Él liberta. ¿Le gustaría aceptar a mi Padre? ¿Alguno de ustedes le gustaría aceptar a mi Señor? La de la redecilla, ¿te gustaría entregarte a Cristo? ¿No quieres a Jesús? ¿Y usted, mamá? ¿No quieren a Cristo? Jesús, ellas no te quieren, yo estoy loca por ti, no me dejes que me muero. Yo sin Él no puedo vivir. Sin Cristo no hay vida. Sin Cristo no hay vida. Sin Cristo no hay vida. Sin Cristo no hay vida. Hay gente que anhela viajar. Yo tengo un anhelo. Yo tengo que ver a Jesús face to face. Cara a cara. Aquel que me amó cuando yo no lo merecía. Que ha estado conmigo. Usted se imagina lo que yo veo que suena la trompeta. Y Cristo viene bajando. Yo me muero. Créame que me muero. Yo estoy loca por ver a Jesús. Porque nadie me ha amado como Él. Ni nadie me ha tratado como Él me ha tratado. Es necesario que nosotros le veamos. Piérdelo todo, pero no pierda a Cristo Jesús. Alguien más para Jesús, que voy a orar por ellos. Alguien más. Allá atrás yo veo muchos vecinos. Frente a la casa allá yo veo unos jóvenes. Algunos no son cristianos. ¿Les gustaría aceptar a mi Señor? Los jovencitos que están allá. El que está mirando hacia atrás, el que está a su lado. Bendito sea el Señor, lo del tichel negro. Bendito sea el Cristo que vive. El que está al lado también. ¿Les gustaría venir a Cristo? Quiero brindarle a mi Padre. Vengan a Jesús en esta noche. Vengan a Jesús en esta noche. Noche de salvación. Yo quiero que un siervo se me le acerque a ellos allá atrás. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. Aleluya. Están al lado o detrás de la jovencita que tiene. No sé si es Kailai que tiene o si es su pelo natural. Y si es natural, bendito Dios que tienes un pelo hermoso. Aleluya. Allá atrás. Allá atrás. Quiero ver ese grupito para Cristo en esta noche. Quiero ver ese grupito para Cristo en esta noche. Noche de salvación. Noche de vida eterna. Corran. Jesucristo lo llama en esta noche. Jesucristo lo llama en esta noche. El dador de la vida. El que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Noche de salvación. noche de vida eterna. Quiero 2 minutos, voy para abajo, pero voy para allá. Voy para abajo, pero voy para allá. Estoy en el llamado. Porque yo predico mensaje para los últimos tiempos de alerta. Y le caigo encima a las almas porque predico mensaje de alerta. El problema no es la muerte. ¿Aceptarte a Cristo ya, mami? ¿Te gustaría recibirle en esta noche? ¿Quieres aceptar a Cristo? Ven, ella dice que sí, que quiere al Señor. Deme 2 minutos nada más. Voy en el llamado. Voy en el llamado. Bendito sea el Señor. Aleluya. Porque no sabemos lo que va a pasar después. Necesito las almas con Cristo. ¿Aceptarte a mi Señor ya? ¿Te gustaría recibir a Cristo como tu Salvador en esta noche? ¿Quieres entregarte a Cristo? Dele aplauso al Señor por ella. Hágame un espacio, no se preocupe. Acércate, eso es. Hágame un espacio. Y quiero a alguien que vaya con una nota. Porque quiero los nombres de ellos. Usted se va a quedar con ellos y me da una lista a mí. Porque el secreto no es que vengan, sino que perseveren. Después que ellos confiesan a Cristo, hay que orar y ayunar por ellos. Usted aquí y yo allá, para que ellos perseveren. Aceptate a Cristo ya, mami. Dios te bendiga. Aceptate a Cristo, jovencito. Aceptate a mi Señor ya, mi hijo. Aceptate al Señor. ¿Te gustaría recibirle? Ven, ese muchacho tiene a Dios encima esta noche. Acá está rabasanda. Toqué su cuerpo y fue un corrientazo que sentí. Lo trajo Dios aquí. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. ¿Dónde está Luquiel? Allá estará con él porque siento algo de parte de Dios. Una liberación poderosa. Se equivocó el diablo. Satanás tenía planes con él, pero Dios hizo planes para él para hoy. Hoy se cae una cadena grande delante de ti. Se va todo peligro, toda amenaza. Bienvenido de vuelta a casa. Ni Bacuba senda. Arrabacanda, reciba liberación. No tenga miedo, que llegó Jesús en esta noche. Llegó Jesús en esta noche. Se va toda persecución. Todo espíritu de la tiniebla que quería hacerte daño. Hay un personaje que lo confronta en esta noche. Hay un ángel de parte de maloco. Arrabacanda, mi alma adora a Cristo que viva. Senda. Siento el Espíritu de Dios sobre ti en esta noche. Siento el Espíritu Santo de Dios sobre ti. ¡Dios! ¡Ay, ama! ¡Dios! ¡Ay, cuánto amor! ¡Qué cuidado! ¡Qué cuidado tuvo Dios contigo! ¡Qué cuidado! El diablo tenía trampa para ti. ¡Arrabasanda! ¡Atata! Yo quiero la iglesia orando. Veo una sombra que sale de su cuerpo. ¡Arrabacanda! ¡Malikuni masanda! ¡Atata! Y lo buscaba el diablo para muerte. Pero llegó la vida. ¡Llegó la vida! ¡Llegó la vida! ¡Se llama Jesús! ¡Llegó la resurrección y la vida! ¡Llegó la resurrección y la vida, guardando tu cuerpo, guardando tu cuerpo! Yo soy el que te libra, dice el Señor. Mío eres tú. Mío eres tú desde el vientre de tu madre. Mío eres tú. Abasanda, Rabacanda, esa opresión que tú sentías aun cuando caminaba, ay, sentía como que andaba algo detrás de ti, que tu vida corría peligro. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Ese es tu hijo. Abrázalo. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Eso es lo que hace Cristo cuando llega. El diablo lleva ataúd, lleva muerte, pero cuando Cristo llega, une la familia, lleva vida. Cuando Cristo llega, llega el gozo. Cuando Cristo llega, llega la paz. Te equivocaste, diablo. Dios con esta familia, Dios con esta familia. Siento victoria de parte de Dios. Siento victoria de parte de Dios. Quiero el pueblo orando. Ve una botella que se rompe. Ve una botella que se rompe. Licuné, te hago guerra a San Miguel en esta noche. Te hago guerra a San Miguel en esta noche. Arrabacanda, vine a hacerte guerra. Vine a turbarte, espíritu del diablo. Abre tu boca, adora a Dios. Más senda. Móvalo. Arrabacanda, siento una cobertura especial. Se metió Jehová aquí en esta noche. Se metió Jehová. Arrabacanda. Ándale, más. Se lo entregaron a San Miguel. Pero llegó Jesús el dueño. Llegó Jesús el dueño. Llegó Jesús el dueño. Llegó Jesús su dueño. ¡Ey, ama! ¡Lifane tu kuma sanda! Cueste que masó con mi malenda cae. De cuní, de ibasó. Licunimasenda con ajay. Y rabacanda. Oh, gloria al Señor, siento algo de Dios tremendo. Una cobertura especial sobre ti, mijo. Dios te ama con amor bonito. Dios te ama con amor bonito. Tu Dios te ama. Tu Dios te ama y ha guardado de ti, te ha perseverado. Te ha preservado para esta hora. Mi alma adora al Rey. Santo, quiero ver a alguien más. Sayama. Quiero ver a alguien más para Cristo. Anda. Eso que siente tu cuerpo se llama Espíritu Santo y fuego. Se llama Espíritu Santo y fuego. Se llama Espíritu Santo y fuego. Oh, gloria, tú di que quieres cabeza de demonio, quieres caballo de demonio, que va a hacer guerra en esta noche. Nosotros trajimos mitad fuego, mitad resplandor. Mi alma adora al Cristo que... Oh, ay, Jehová, Dios mío, siento tu gloria en este día. Siento tu gloria, siento tu gloria, siento tu gloria. Llénate más. Llénate más en esta noche hasta que rebose. Hasta que rebose. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Uva senda. Recibe de Dios en esta noche que te toca y te llena. Te toca y te llena el Espíritu Santo de Dios. Te toca y te llena. Uva le. Erra bababa sanda. Cae rabacay. Hasta te llena. Te llena. Te llena. Te llena. Te llena. Te llena. Te llena. Más senda. Te llena tu Dios. Tu Salvador, tu Señor. Hay un fuego y resplandor sobre tu vida extraordinario. Recibe de Dios más, más, más, más todavía. Dale más, Señor. Dale más. Dale más para que camine en el Espíritu. Dale más para que pueda vencer. Dale más todavía. Dale más todavía. Dale más todavía. Dale más todavía. Y rabacando más todavía. Más todavía, más todavía, más todavía. Dios, fuerza de Dios, fuerza de Dios, fuerza de Dios. Alguien más para el Señor, aceptate a Cristo ya. ¿Te gustaría ser cristiana, servirle? Ven conmigo al otro lado. Dele aplauso a Jesús por ella. ¿Quiere aceptar a Cristo? Dale para encima. Todo el que quiera aceptar a Cristo, todo el que quiera aceptar a Cristo, voy a orar por ellos ya. Y los jóvenes que están allá, los muchachos, ¿les gustaría aceptar a mi Señor? El llamado no es creyéndome que yo sí, ustedes no. No es para humillarlo. Hoy no es el día de testificar, pero un día le contaré de dónde Dios me sacó. ¿Quiere aceptar a Cristo, mami? Ve, que voy a orar por ustedes. Si quiere entregarte a Cristo. Jesucristo le llama, ustedes son importantes para Él. ¿Y tú eres cristiano, mijo? ¿Te gustaría entregar? No quiere al Señor. Él dice que no quiere a Cristo. Y con unos amigos cristianos, tú no quisieras caerle atrás y servirle al Señor también. Jesucristo te llama. Eres importante para el Señor y en el mundo no hay nada que buscar. En el mundo no hay nada que buscar. Y tú no perteneces al mundo. Tú perteneces al Rey de Reyes y Señor de Señores. Acá está rabasanda. Tú necesitas al Rey de Reyes. Tú perteneces a Él. Tú tienes nombre en el mundo espiritual. Tú tienes nombre en el mundo espiritual. Y tienes un llamado poderoso de parte de Dios. De parte de Dios tienes un llamado poderoso. Y el Espíritu Santo lo siento dando vueltas sobre ti porque tú le perteneces. Tú le perteneces y Él no te quiere fuera sino dentro. Vuelve a la casa de tu Padre. Él no te quiere fuera sino dentro. Vuelve a la casa de tu Padre. Dios no te creó para que te pierda. Dios te creó para salvación. Para salvación. A otro le luce, pero a ti no te luce estar afuera. Tú perteneces a Cristo. Tú tienes dueño. Tú tienes dueño. Tú tienes dueño. Y veo una iglesia gimiendo por ti. ¡Esta aquí más anda! Tienes dueño. Le pertenece al Todopoderoso. Tú le perteneces al Todopoderoso. Satanás no tiene potestad sobre tu cuerpo. porque tú eres para salvación. Tú eres para salvación. Tú eres para salvación. Y tiene un llamado para hacer lo que yo estoy haciendo. Dios te marcó para ser pregonero de justicia, para compartir el evangelio de Cristo, para inducir a jóvenes. Como líder te llamé. Como líder te llamé y ungí tu cuerpo para el liderazgo, para ser un líder en el cuerpo de Cristo. La tiniebla te va a atacar fuera de Dios, porque tienes un llamado contundente y el diablo escuchó cuando Dios te marcó para su gloria, para la gloria de Dios. Tú caminando y hay un cerco que te cubre, porque Jehová te señaló para salvación, para estos tiempos, para ser un líder. Hay una multitud de jóvenes que viene detrás de ti, y es en el camino que te lo voy a entregar, dice Dios. Es en el camino. Ven a Cristo en esta noche. Jesucristo te llama para vida eterna. ¿Quieres aceptar a Jesús hoy? ¿Quieres entregarte al Señor? Atrévete a ser salvo en esta noche. Dele aplauso al Rey por Él. Con Él me voy. Con Él me voy. Con Él me voy. Tiene un ministerio poderoso. Alguien que adore, que siento que Dios le está quitando a alguien del equipo al diablo. Mi alma adora al Rey. ¿Aceptaste al Señor? Eso es. Si usted no es cristiano, antes de yo hacerle el llamado, si quiere entregarse a Cristo, venga. Que no vamos. Entonces se pone fuerte y Cristo viene. Yo quiero a los jóvenes que son cristianos, que lo conocen a Él aquí conmigo. Los que son cristianos, que lo conocen a Él, venga para acá con Él. Porque ese muchacho es un líder. Y después de Dios, de ustedes va a depender que Él persevere. Hay que caerle encima porque tiene un llamado poderoso. Y una gracia hermosa. La maestresa le hace la guerra para que no persevere. Porque tiene un aceite que no es humano. No es la ropa, que la percha fue ungida por el Eterno. Todo el que va a aceptar a Cristo, cierre sus ojos, que van a repetir conmigo esta oración. Hay que ayudarlo, tiene un ministerio y un llamado. Hay que ayudarlo. ¿Usted escuchó? Hay que ayudarlo. Eso es caerle atrás con ayuno, oración, buscarlo, meterlo para la iglesia. No darle tregua. Amén. Y orarle a Dios que le quite tú el que no le conviene. Porque para ser cristiano hay que tener valor. Hay amiguitos que no convienen y amiguitas que no convienen. Esas amiguitas que nada más hablan de novio, novio y novio. Dile a Jehová, pase el rolo. Bórrale mi número. Que no me busquen, que no me llamen, porque yo me quiero salvar. Cierren sus ojos los que van a aceptar al Señor. Diga conmigo, Señor Jesús, en esta noche creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú eres Dios. Te pido perdón por mis pecados y te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que de allí no sea borrado. Acéptame como tu hijo. Yo te acepto como mi padre. Yo renuncio a toda herencia, a toda descendencia y me ligo a Cristo, recibiéndolo como mi dueño, mi Señor y mi único Salvador. Y el único poder que tiene autoridad para moverse en mi cuerpo desde hoy eres tu Espíritu Santo. Dile bienvenido a mi vida y a mi cuerpo, Espíritu Santo de Dios. Levanten su manito al cielo. La iglesia me acompaña a orar por ellos. Son muchos, por tanto necesito dos o tres personas que tomen su nombre. Esto no es para nada malo. Su nombre lo vamos a tomar para orar por usted. Y cuando yo oro por alguien, se lo reclamo a Dios con nombre y apellido. Bendito sea Rey de Reyes, Padre en el nombre de Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor, yo creo que sin ti nada podemos hacer, que te necesitamos a ti en todo y para todo. Señor mío, te presento esta vida, esta cosecha, Señor, que tú has entregado a esta congregación, a tu cuerpo. Te pido por ellos que lo ayude a perseverar. ¿Dónde está la iglesia que ora por ellos en esta hora? Sube tu voz, gime por ellos como si fueran tus hijos. los que pasaron, los que conocen a ese joven, me lo abrazan, me oran por él en esta hora. Mi alma adora, la iglesia me acompaña a orar por ellos. Los mujeres se unen conmigo en esta noche orando por ellos. Los evangelistas se unen conmigo orando por ellos. Mi alma adora a Cristo que vive. ¿Dónde está Darly? Mi alma adora al Todopoderoso. Acompáñame ahora a hacer un clamor por estos hermanos que han pasado en esta noche. Gloria al Señor. Vamos, levante ese clamor al cielo, mis santos hermanos. Gloria al Señor. Estas almas le pertenecen a ustedes en esta noche. Vamos a levantar un clamor por ellos. Gloria al Señor. De usted depende de que ellos permanezcan y sido y de su oración. Gloria al Señor. Aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús en esta noche, Dios amado. Padre, te presentamos esta vida. Vamos, que no escucho al pueblo. No escucho al pueblo clamando. Dios eterno, te presentamos esta vida en esta hora. Padre, que todo demonio, Dios eterno, que esté rodeando, Dios mío, Padre, su vida. Padre, que esté tratando con su mente en este momento, Padre amado. Padre, atamos y reprendemos, Dios mío, Padre, todo demonio, toda fuerza antagónica, ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, clame por ellos, gloria al Señor, que necesitan de su cobertura. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, esta vida está en tus manos, Dios amado. Padre, toca a los niños, toca su vida, toca su corazón. Vamos, clame los pueblos, oh gloria al Señor, clame para arriba, corra, oh gloria al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, toda fuerza contraria, Padre, que en esta noche se mueve sobre su vida en esta hora, Padre eterno, le echamos fuera. Vamos, clámelo, clámelo, que no se oye. Padre, derrama cobertura sobre ellos. Padre, que los niños se han tocado, que los jóvenes se han tocado. Dios mío, cúbrelo en este momento. Padre, obra, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, pueblo de Dios, declare sobre ellos que hay una liberación. Hoy Dios hace rompimiento. Hoy Dios le entrega esta vida a la iglesia. Hoy a Ufasa, Rabracata, Rabasama. Yo siento violencia del cielo. Hay una violencia que se va a meter en esta noche hoy. Siento una liberación de parte de Dios. Hay gente que se van a activar hoy. Ufé, Rabasama, Rabacanda. Hay gente que se van a activar hoy porque hay una cobertura de parte del cielo que arropa a los amigos. Oh, gloria al Señor. Hay una cobertura de parte del cielo que lo arropa ahora. Damos clave para arriba, corra. Que sienta el poder de Dios como está sanando ya. Hay gente que está subiendo. Hay gente que está sintiendo el poder de Dios ahí. Hay amigos que están siendo tocados. Hay una unción de liberación que se mueve. Oh, gloria a Dios. Damos clave lo que siento como Dios toca esta joven. Hay una unción de liberación que se mueve esta noche. Hay gente que van a ser sacudidas con Ufarra Bacaya. Ufaya Sanda. Oh, gloria a Dios. Siento que el poder de Dios la toca. Hay un rompimiento. Ufaya Sanda. Vamos, levante ese clamor para arriba. Wow, Dios mío, hay un rompimiento en su vientre. Hay algo que Dios está despedazando dentro de ella. Yo puedo ver por el Espíritu que hay algo que Dios está tomando. Aleluya, en su vientre. Algo que le caminaba de tiempo en tiempo, hoy Dios lo expulsa. Anda, saya, calla, sama. Oh, gloria a Dios. El diablo hoy se equivocó contigo. Ya a ti te marcamos con la sangre, porque la sangre te proclamó. Vamos, clámelo, que yo siento violencia del cielo. Oh, gloria a Dios. Hay algo que le caminaba en su vientre. Vamos, una mujer de guerra, que le ponga la mano, corra. Oh, gloria a Dios. Hay algo que le caminaba en su vientre de tiempo en tiempo. Aleluya. Y ella sentía eso como le corría por todo su cuerpo. Hoy hay una liberación sobre su vida. Oh, gloria al Señor. Yo siento el poder de Dios que la va a arropar ahora. Ella va a sentir un fuego que la va a quemar. Ella va a sentir un fuego esta noche que la va a quemar ahí. Aleluya, hoy se va todo pacto generacional, todo bebedizo tragado en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, clámelo con la sangre de Cristo. Todo bebedizo tragado ahora en el nombre de Jesús es expulsado. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Falla, falla, canda. Oh, gloria a Dios. Yo siento una violencia del cielo en esta noche. Dios está tocando a los amigos aquí. Hay amigos que están siendo tocados por el poder de Dios. Yo necesito el pueblo, por favor, que se una. Hay gente que va a ser libre por el poder de la palabra. Hay gente que va a ser libre. Oh, gloria al Señor. Hay mucha gente que están aquí, fueron marcadas por Dios. Hay mucha gente que están aquí, fueron marcadas por el Eterno. Dios va a sacudir a gente que están allá atrás. Anda, saya, cataraba, sama. Allá atrás veo gente que están peleando con el diablo ahí. Ahí donde tú fallas. Pelea porque tu familia le pertenece a Dios. Pelea, pelea, que un fallo. Dios te lo entregó en tus manos. Pelea. gloria. Yo veo gente peleando allá atrás que fueron amenazados, Belsa. Hay gente por allá atrás que fueron amenazados por el diablo. ¿Y sabe por qué fueron amenazados? Porque le estaban orando a Dios por un avivamiento. Le estaban orando a Dios por su familia. Oh, gloria. No le coja amenaza al diablo. Dile, te equivocaste, papito. Oh, gloria. Siento una liberación del Eterno aquí. Hay demonios que van para afuera hoy. Andasaya catarabasama. Oh, gloria al Señor. Hay gente que está siendo tocada por allá atrás. Veo como Dios mueve una mujer. Oh, gloria al Señor. Hay mujeres que están siendo tocadas por el poder de Dios allá atrás. Oh, gloria. Hay hombres que están siendo tocados allá atrás. Cuidado. Siento el poder de Dios libertando gente por allá atrás. Cuidado, cuidado. Andasaya. Oh, gloria. Yo siento el poder de Dios que está tocando gente por ahí detrás. Yo siento el poder de Dios. Hay mujeres, gloria al Señor, que el diablo le está haciendo la guerra y es por lo que están cargando sobre ella. Hay un compromiso que Dios puso sobre tu cabeza. Oh, gloria. Escucha bien, mujer. Hay un compromiso que Dios puso. Oh, sama. Oh, gloria al Señor. El campamento en esta noche está siendo rodeado. Hay gente que Dios la está embriagando de la presencia. Oh, gloria al Señor. Hay gente que van a ser sacudidos por el poder de Dios. Y no es, oh, gloria al Señor, por sus lindas caras, por lo que Dios está provocando en ellos. Yo veo un mover de parte de Dios sobre tu vida. Oh, gloria al Señor. Hay gente que no te va a conocer por lo que Dios va a hacer sobre ti. Oh, gloria. Hay gente que tú la ves muy tranquilita. No es que ellos están tranquilos, es que el poder de Dios está haciendo lo que quiere. Ya Dios se la cogió contigo. Prepárate, porque el pleito ya se casó. Cuidado allá atrás. Anda, saya. Oh, gloria. Prepárate, que fue contigo que le perfufai. Yo siento liberación de parte del cielo esta noche. Hay una liberación terrible. Oh, gloria a Dios. Yo no sé cómo usted puede estar tranquilo con la gloria que hay aquí hoy. Yo no sé cómo usted puede estar tranquilo con lo que se está moviendo aquí hoy. Hay gente que hoy, ¿sabe qué? Hay familia de gente que hicieron pacto. Aleluya. Y ¿sabe qué? Creyeron que Pufasai, Uliakai, Asanda. Oh, gloria a Dios. El diablo se equivocó. Aleluya. Tú no puedes hacer pacto con lo que Dios ya ha comprado a precio de sangre. Aleluya. Hay gente que cree que con el pacto que hicieron y con el bebedizo que le dieron, con eso ya ganaron la batalla. Escucha bien, diablo, lo que te digo. Hoy perdiste el pleito. Anda. Oh, gloria a Dios. Escucha bien lo que le voy a decir. Nosotros estamos aquí, estamos bien tranquilos. Pero ¿sabes qué? Ha infiltrado en dentro del pueblo. Ha infiltrado, me dice el Espíritu Santo, aquí en el pueblo. Aleluya. ¿Sabes qué? Esta noche te equivocaste de casa. Oh, gloria a Dios. El pleito ya está casado. Ufaya. Y esta noche, le cayó, y le pasó, licando se reprotoni, le cayó haciendo un faise. Oh, gloria a Dios. Te equivocaste, diablo de casa, porque aquí manda Jehová, aquí manda papá. Hay gente que creyeron que lo que tú estás haciendo no está provocando cambio. El diablo se equivocó contigo y también con tu familia. Oh, gloria. Este pleito esta noche de nosotros. Aleluya. Hay gente que están infiltradas y son satanistas. Alábelo. Oh, gloria. Andas. Hay gente que están infiltrados y son enviados de Satanás. Tenga mucho cuidado. Aleluya. Yo siento el poder de Dios aquí y a su nombre. Y al nombre de Cristo. Tenga mucho cuidado y mantenga una comunión aquí. Ufas aquí Cristo roposheni tarabracanda. Litayo sen. Lipaste ropococosheni amanar. Litaya cando. Yo siento el poder de Dios que se está moviendo aquí. Y hay gente que está siendo cubierta por la sangre de Cristo. Oh, gloria al Señor. Yo siento un poder sobrenatural que hoy se va a meter al campamento. Hay gente que una brisa de parte del cielo hoy lo va a alcanzar. Anda, Samarabacaya. Hay una brisa que se va a meter hoy al campamento. Usted no sintió que los aires estaban tranquilos. Y mientras usted estaba llamado Ufar. Andasaya. Hay una brisa que hoy se va a meter al campamento. Oh, gloria al Señor. Hay demonios que creen que te van a confrontar. Oh, gloria al Señor. Con la mueca que hacen que se prepare. Que de aquí en adelante yo no salgo igual. Alábelo si puede. Andasama la bacalla. Yo siento el poder de Dios aquí. Ufay. Oh, gloria a Dios. Que se prepare. Que ufa. Andasanda. Que se preparen ellos, que ya el pleito está casado. Y Jehová me entregó la victoria. Gloria a Dios. Papá ya le entregó la victoria. Y esta carretera ya fue marcada por la sangre de Cristo. Anda, Sama. Recuerde quién es usted en el mundo de los espíritus. Acá hay gente que están siendo transformada de la gracia. Ukaya Sama. ¿Por qué? Porque ellos no sacan su identidad cuando alguien le dice quién tú eres. Ellos saben que en el momento de sacarles, en el momento de pelea. Anda, Sama. Hay gente que no te conoce porque quizás te ve muy tranquila. Dile, yo sí sé quién yo soy. Aunque tú no me alábelo. Que yo siento poder del cielo. Aleluya. No se distraiga ni deje que nadie lo distraiga. Goces en Dios. Aleluya. Y haga lo que vaya a hacer para Dios y a su nombre. Y al nombre de Cristo. Y al nombre de Cristo. Y a su nombre. Mantenga una comunión, mis santos hermanos, esta noche. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que en esta noche se está moviendo. Amén. Y depende de usted, de que se quede igual o de que sea transformado. Hoy hay una unción transformadora aquí en la casa. Y hay gente que hace rato que ya entraron en la visión de que con qué se está peleando aquí. Anda, Samarabacanda. Su guerra no es contra carne ni con sangre. Hay demonios que hoy, santo, fueron sujetos por la sangre de Cristo. Y el diablo no se va a quedar tranquilo. Aleluya, porque él sabe que el pleito lo ganamos nosotros aquí. Anda, Samarabacaya. Gloria al Señor, el diablo está intimidado. Y ya Dios te entregó la victoria en tus manos. No permita, aleluya, que lo que Dios te entregó hoy se te sea quitado. Ufaya. Y a su nombre. Al nombre de Cristo. Dale un aplauso a Cristo. Déselo con vida, que eso fue demasiado chin. Déselo con vida. Eso es para Dios. Y a su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Dios es bueno, mis santos hermanos. Amén. A Él damos toda gloria y toda honra. Porque Él se la merece. Gloria al Señor. Aleluya. Dios está haciendo cosas poderosas. Amén. Y hay gente que está siendo amenazada en el mundo de las tinieblas. Samanamakaya. Los demonios saben quién tú eres y conocen tu historia. Aleluya. Gloria al Señor. Y eso me encanta a mí. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos saben quién tú eres, ellos van a tratar de buscar la manera de cómo poder distraerte para que tú no busques los amigos. Alábelo si puede. Gloria al Señor. Porque lo que buscan es desconcentrarte. ¿Para qué? Para que tú no te enfoques en lo que quieres. Aleluya, mi alma adora a Cristo por siempre. ¿Sabe lo que Él me dice? Que Él vino porque Él sabe que era yo que estaba aquí. No era yo. Gloria al Señor. Aquí yo no estaba predicando ni yo estaba aquí. Gloria al Señor. Aquí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y ese fue que te trajo aquí. Y a su nombre. Y al nombre de Cristo. ¿Ya tú aceptaste a Cristo? ¿Quieres aceptarlo hoy? No, pero hoy te lo queremos entregar de nuevo. Gloria al Señor. Si hablamos tú y yo solo. Pero aquí estamos hablando solo porque esa sierva que está ahí es como yo y ella soy yo. Gloria al Señor y a su nombre. Y al nombre de Cristo. Y al nombre de Cristo. Hoy te queremos brindar a Cristo en tu corazón. Hoy te queremos brindar a Cristo en tu corazón. Gloria al Señor. ¿Lo quieres aceptar como tu Salvador hoy? Gloria al Señor. Y a su nombre. Gloria al Señor y al nombre de Cristo. Dele otro aplauso a Cristo. Amén. Él es bueno. Gloria al Señor. Aleluya. Nuestra hermana Belsa puede pasar por aquí. Amén. Gloria al Señor. Él vive y viene. ¿Cuánto lo sabe? ¿De quién es la gloria? ¿De quién es la gloria? ¡A su nombre! Dele un aplauso fuerte al Señor y diga, tuya es la gloria. Diga tuya la gloria. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. Dios te bendiga más. Dios te bendiga. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Si decimos algo más, lo dañamos. Hasta acá nos ha ayudado el Señor. Los hermanos que aceptaron a Cristo, congréguese. Mire que cerca le queda a la iglesia. Congréguese, doctrínese y persevere hasta el fin. Que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. La iglesia, seguimos adelante. No te detenga. Bendito sea el Todopoderoso. Y le recordamos a los que no aceptaron a Cristo que el problema no es morir. El problema no es la muerte. Amén. El problema es morir sin Dios. Dios te bendiga.